Y con el tema principal de la Torre Oscura de Dark Tower, uno de los estrenos que viene esta semana a salas comerciales, es como damos comienzo una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM. Sinaudiencia de verano, en este mes de agosto de 2017, en el que estamos haciendo alineaciones especiales de invitados e invitadas en el estudio 1 de Contrabanda para suplir algunas ausencias del equipo habitual de Sinaudiencia. El que os habla es Javier Cajún. Y tras esta pequeña presentación de la música con la que hemos comenzado el programa de esta tarde, el programa 751 de Sinaudiencia, voy a empezar a saludar a mis contertulios, contertulias, empezando por el micro 4, tengo a Nacho Letaleix. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a todos, un placer otra vez estar aquí. Bueno, soy el comodín de Sinaudiencia. Eres un comodín, y que lo sepas, que además de un comodín es un tío estupendo y que además ves unas películas que nos interesan mucho. En el micro 2 tengo a José Ramón, también de Letaleix. Buenas tardes. ¿Qué tal, además, caballero? Nacho, hay que decir que es el único de aquí que ha hecho cine. Seguramente. Bueno, sí, él ha hecho, o sea, cine, digamos, ha participado en películas, con lo cual ya tiene un bagaje. Sí, de todos los que estamos aquí, creo que los demás no hemos participado en películas. No. Quizás en algún cortometraje o algún bodrio, igual sí que hemos participado. Pero en series y películas, pero creo que es el único. Exacto. Yo una vez hice un anuncio y una serie, pero bueno, también se me veía de fondo y no se me reconocía. Y para acabar la ronda de presentaciones del principio, en el micro 1 tengo a Aida. Buenas tardes, Aida. Hola, buenas tardes. Bueno, pues que sepáis que hecha la presentación de este plantel especial para esta tarde calurosa, pegajosa de Barcelona, de Sinaudiencia en Contrabanda FM, pues vamos a empezar un poco hablando de los estrenos que se nos vienen encima esta semana, con ese estreno principal, por lo menos en cuanto a términos sinaudienceros, de La Torre Oscura, de Dark Tower, adaptación, más bien. Una vez vista la película, ya hablaremos de ella ahora un poquito. Bueno, ya hablaré yo, que he podido ver esta misma mañana el pase de prensa. Y más que una adaptación, es una película inspirada en los libros de Stephen King, pero bueno, eso ya lo matizaremos un poquito más. Dime, José Ramón. Digo que hablando de Stephen King, no sé si hablar después del estreno de It. Sí, es que ahí. Sabes que tengo pendiente hablar de eso contigo en antena. ¿Cómo es que lo dicen cuando se hace una repetición de la película? Un remake. ¿Un remake de It? Sí. Un remake el payaso Pennywise. Pennywise. Y además un remake especial que ya comentaremos luego, José. Vale. Me he adelantado. Sí, más que nada porque yo, que soy así un enlazador de temas, o lo intento al menos, cuando acabáramos de hablar de La Torre Oscura, te iba a preguntar vale. a ti en concreto por ello. Pero bueno, ya que te has adelantado, que sepas que vamos a hablar de ello a posteriori. Soy Nacho Spoiler, ¿eh? Nacho Spoiler, por supuesto, siempre apuntalando ahí cualquier tipo de comentario. O intentaré hacer ningún spoiler. Bueno, ya sabes que esto es libre, es en directo, no se puede corregir. Yo quizás luego te suprimo en edición, en postproducción del programa, pero bueno, que en cualquier caso tú inténtalo si quieres. Aparte que de Dark Tower, pues hablaremos un poco al final de toda la lista de estrenos que tenemos. Decir que esta semana, pues que es una semana muy floja, tenemos solo 4 estrenos, al menos en la página web que yo consulto para los estrenos, y de esos 4, pues hay 2 que son fantásticos barra ciencia ficción y otro que es una especie de drama suspense western. Voy a detenerme un poquito en el drama suspense western porque es una película que, aunque a priori no es muy sinaudiencera, que se trata de una película titulada La Seducción, dirigida por Sofía Coppola. La cuestión es que, bueno, La Seducción es una historia que está centrada en la guerra de secesión norte-sur, en la guerra civil norteamericana, ¿no?, del siglo XIX, y en la que, pues, una especie de, digamos, de lugar en el que residen señoritas, como un internado para señoritas, en que se encuentra en tierras, digamos, sudistas, reciben un herido que es del ejército de la Unión. Entonces ahí empezará a haber algunas, digamos, vinculaciones emocionales entre los personajes, y puede que haya, pues, alguna sorpresa de por medio. Yo, en este reparto de La Seducción, pues destaco a Elle Fanning, a Nicole Kidman, a Kirsten Dunst y también al Colin Farrell. Pero en esencia quería comentar La Seducción, más que nada porque la película, pues, yo todavía no la he podido ver, porque al leer la sinopsis, a mí me ha venido un recuerdo súper potente de una película que hizo Clint Eastwood en el año 1971, que casualmente llevaba el mismo título en inglés que esta, La seducción de Sofía Coppola, que no era otra que The Beguiled, que aquí se llamó El seductor. No sé si os acordáis vosotros, algunos de esta película, de Clint Eastwood, que en sus épocas, digamos, de galán, de guaperas, con tupe peinado hacia atrás, y en el que también pues hacía de un papel parecido al que debe hacer Colin Farrell en La seducción. No sé si habéis visto esta peli, si no la habéis visto. El seductor, no me suena. Bueno, yo me suena el título, pero... Yo la vi de chiqui en la tele en algún momento y casualmente pues digo, pues si es que... El puto argumento de La seducción es el mismo que del seductor. Y claro, luego buscando por ahí resulta que se llaman igual y tal. Y que podríamos decir que simplemente pues es un posiblemente un remake, no sé si apócrifo o oficial, de la película que en su momento dirigió Don Siegel. Don Siegel, que fue uno de los directores que trabajó mucho con Clint Eastwood a nivel actoral, digamos. Aparte de eso, tenemos un estreno más, que no es La Torre Oscura, que es una película, la nueva película de Luc Besson, una película, digamos, de capital europeo, dicen que es la más cara del cine europeo a nivel independiente de las que se han hecho hasta 2017, y que no es otra que Valerian y la ciudad de los mil planetas. Esta película, la última de Luc Besson, pues se caracteriza sobre todo... Pues primero, porque la película también está basada en unos cómics. En el caso de La Torre Oscura tenemos unos libros, en el caso de Valerian unos cómics, concretamente una serie de cómics de bande dessinée francesa que estaba facturada en su momento por Pierre Christen en el guión e ilustrada por Jean-Claude Messiers. Que sepáis que este Valerian y la ciudad de los mil planetas pues tiene un repartazo. No sé si la película luego estará bien o será un fiasco como muchas otras de Luc Besson, porque ya hay críticas por ahí que le achacan que tiene el mal Besson habitual, o sea que es visualmente y estéticamente espectacular, pero que luego el guión pues es un poco así como blandiblu. Por orientar un poco a priori el reparto que hay en Valerian y la ciudad de los mil planetas, pues decir que tenemos a la Cara Delevingne, que es una modelo metida actriz, que además por ahora siempre pone la misma cara. No sé, creo que todavía no ha hecho demasiados cursos, digamos, de actriz o de interpretación y tal, y quizás pues está saltando al cine pues más por su popularidad en los medios que no por su, digamos, categoría actoral. Pero luego también, acompañándola en el reparto, pues tenemos también al señor Dane DeHaan, que es un tipo que últimamente pues está abonado también a las películas de ciencia ficción o fantásticas. Le hemos visto hacer del Duende Verde, del joven Duende Verde, en el segundo reseteo de las pelis de Spider-Man, y muchos otros más papeles. Pero luego... Digamos que quitando esta pareja joven como protagonistas principales de Valerian, tenemos a una retahíla de secundarios que es espeluznante, que es casi pues lo mejor que puede dar esta película quizás a la hora de buscar ahí un poco de interés, ¿no? Tenemos desde pues John Goodman, a Ethan Hawke, tenemos a Clive Owen, tenemos al mismísimo Rutger Hauer, que quizás también aquí pues repite un poco registro ciencia ficción como hizo en su momento pues como replicante en Blade Runner. Y también tenemos, si nos adentramos un poco más en la letra pequeña del reparto, pues a la cantante barra actriz Rihanna o al mismísimo Herbie Hancock. Que no sé qué pinta aquí Herbie Hancock, pero bueno, como es Luc Besson, nunca se sabe qué sorpresas hay en los repartos de sus películas. A priori, yo me temo que esto va a ser una especie de Quinto Elemento, pero actualizado a 2017, con ideas tomadas de los cómics de Valerian, supongo. Pero bueno, hasta que no veamos la película tampoco la podemos juzgar. No sé, vosotros, ¿habéis visto alguna película de Luc Besson últimamente que os haya gustado? Yo creo que vi una sola, Juana de Arco. Hostia, pues mira, esa no la he visto. No la has visto. No. ¿Qué tal esta te moló? Esta te moló. Bueno, es la historia de Juana de Arco, ¿no? La Santa Juana de Arco, ¿no? Que es el icono francés. Que es erigen líder del ejército francés contra la guerra contra los ingleses. Uh-huh. Porque bueno, se lo manda Dios. Se lo manda Dios, además. Sí, se lo manda Dios. Es una cuestión divina, ¿no? Sí, hay un tribunal eclesiástico que la juzga. Bueno, no voy a hacer un spoiler y tal. Bueno, es aunque sabemos cómo va a acabar Juana de Arco. El spoiler ya está. O sea, el spoiler ya está. Es como Titanic, ya sabes que cómo va a acabar. Pero bueno, es interesante de ver, ¿eh? Si a la gente que le gustan así las películas épicas históricas, pues vale. Es una película Joan of Arc. Muy bien. ¿Y tú, Aida, recuerdas alguna película que hayas visto de Luc Besson que te haya así un poco hecho tilín? El Quinto Elemento. El Quinto Elemento, que sí, es una de sus pelis quizás más famosas, ¿no? ¿Llegasteis a ver alguno Lucy? Una peli. Sí, también. Sí, ¿qué tal está? Ni fu ni fa. Sí, creo que la olvidé rápido. Vale, sí. Entonces sí, la memoria hizo justicia, sí, con Luke y lo mandó ahí al cerebelo, a la zona del, sí, olvido. Vale, vale. Muy bien. Pues si os parece, yo le voy a atacar un poco a la Torre Oscura y luego ya nos metemos con cositas que podéis traer vosotros, porque si no, esto va a parecer sino un poco monólogo del HUM y hay que darle al público lo que el público quiere. El público quiere estrenos, o sea que dale. Bueno, el público quiere algún estreno, pero el estreno puede ser 5 minutillos si acaso, y después ya nos vamos con otros percales y otras historias, ¿no? Que también, pues para eso hemos formado estos equipos especiales en estos Sin Audiencias de agosto, pues para que haya gente diferente de los habituales hablando de películas. Posiblemente también de series, no estamos cerrados a las series, Aida, que lo sepas, eso no se me ha olvidado de comentártelo antes fuera de micro, y que, bueno, que podemos ahí un poco, pues, ir uno por uno, una por una, pues, ahí rescatando títulos o recientes o que hayáis visto hace tiempo, o clásicos, que queráis un poco destacar en este momento. Yo, si os parece, me introduzco un poco en la Torre Oscura. Y la verdad es que lo que primero destaca de la Torre Oscura de Dark Tower es que tenemos a un director danés, que ya dices, bueno, es una adaptación o inspiración un poco más o menos libre de una saga de libros de Stephen King, pero tenemos al Nikolaj Arcel en papeles de dirección, y es un tipo que ya ha estado trabajando sobre todo como guionista en algunas películas que han sido también adaptación de novela negra escandinava. En concreto, el señor Arcel ha estado trabajando, escribiendo guiones, pues en toda la saga de los casos del departamento Q, y también de la primera entrega de Millennium en el cine, y posteriormente de la serie de televisión Millennium también. Me refiero a que este hombre anda bregado en la, digamos, en la adaptación al medio audiovisual de temas escritos, y aquí pues es un poco repetido al menos el concepto con esta Torre Oscura del Stephen King. Pero bueno, más o menos, la verdad es que lo que choca un poco a priori de la película es que la película no dura apenas hora y media, y la saga de la Torre Oscura, que yo no he leído, por cierto, abarca la friolera de 8 libros, o sea que entiendo que quizás pues se han inspirado más que profundizado realmente en el universo de la Torre Oscura. Cuéntame. Es que Aida, continuaban las novelas, o sea, no es que adapte las novelas, sino que... Sí, ¿tú crees que es...? Bueno, yo no... No la he visto. Bueno, dejamos ese apunte ahí, porque yo como tampoco las he leído, pues no te puedo decir. Yo tampoco. Pero bueno, en principio, a mí me parece, tras haber visto la película y teniéndola bastante fresca, que todo está como bastante atado desde el principio al final, y que todo es bastante autoconclusivo y que queda bastante independiente de cualquier otro tipo de digamos de fuente narrativa, por lo menos en mi opinión y sin haber leído los libros, porque realmente yo lo que quería aclarar al principio de este comentario sobre la Torre Oscura es que realmente pues yo no solo tengo noticias de los libros pues de mi compañero Jordi, que no está aquí hoy, y que pues sí que es un fan de Stephen King, y que además pues le gusta mucho esta saga, y que él ya pues desde que se empezó a comentar que iba a haber una adaptación en el cine, pues ya empezó un poco a echarse a temblar cuando empezaron a salir los primeros nombres de los castings y estas cosas. Pero bueno, entiendo que cuando él venga al programa, pues ya dará su opinión, porque creo que la acabará viendo, aunque sea solo para darle lo que se merece a la película. Pero en esencia, lo que a mí me ha parecido la Torre Oscura, la película, pues es que es una película que tiene pues buenos mimbres. No sé cuántos se han cogido de los libros y cuántos se han inventado los guionistas. Como es una película que está un poco orientada, podríamos decir, a un público de preadolescente en adelante. Me refiero que no es una película que esté, digamos, enfocada a un público eminentemente adulto, ya que el protagonista principal, por encima de los famosos protagonistas de los libros, que ahora pasaremos a hablar un poco de ellos, pues es un chaval que tiene unos 14-15 años. Entonces, la cuestión es que en este argumento de la Torre Oscura, pues tenemos una mezcla cóctel de ciencia ficción con un poquito de fantasía, ¿no? Pesa sobre todo la ciencia ficción, pero tenemos por ahí a un sorcerer, a un hechicero, a un mago, entre una legión de seres que tienen algunos poderes o habilidades naturales de nacimiento, como poderes telepáticos, por ejemplo, por decir alguno. Que sepáis que si venís como espectadores y espectadoras vírgenes de los libros, pues igual sí que la vais a poder disfrutar. Yo, de hecho, pues al venir en este sentido, pues a mí se me ha hecho una peli entretenida. Lo he pasado en cierta manera bien y, de hecho, entiendo también que quizás, visto la orientación un poco para todos los públicos que tiene, quizás los fans de los libros, no sé si se van a cabrear un poco. También lo adelanto, ¿eh? Si sois fans de los libros o estáis muy metidos, muy metidas en el universo de la Torre Oscura, andar con cuidado, porque igual os lleváis un chascazo en la peli, igual le tiráis una lata de Coca-Cola. Es que en estos casos pasa mucho. Películas que están basadas en libros, inspiradas en libros, ¿no? La gente que ve la película no le gustan demasiado las adaptaciones. Claro, tú piensas, Nacho, también que aquí tenemos una base. La gente que es seguidora de la literatura, claro, no le gustan demasiado las adaptaciones que hay en el cine. De muchas, sí, pero te lo tienes que tomar como dos cosas separadas. Bueno, claro, siempre. Sí, siempre tenemos un lenguaje narrativo diferente. No, porque hay gente que dice, eso no tiene nada que ver con el libro. Bueno, es que no es seguir a pies puntillas lo que dice el libro, sino es una adaptación. Puedes disfrutar las dos cosas, el libro y la película, y te gustará más o menos. Pero sí, y de hecho, pues si algo tiene interesante la película, aparte de que tiene un argumento que os lo voy a pasar a explicar un momentito ahora por encima, pues es un reparto bastante atrayente a nivel de registro actoral. En La Torre Oscura, pues tenemos a un chaval que vive en Nueva York, que es el protagonista de la película, Jake, creo que se llama en la historia, que tiene sueños recurrentes, tiene como pues imágenes que se le repiten todas las noches. Él es buen dibujante, las dibuja luego a la mañana siguiente, pero sus padres están un poco rayados con él porque piensan que igual tiene algún problema psicológico o incluso alguna enfermedad mental, porque él está obsesionado con esos sueños que tiene. Y deciden un poco pues tomar cartas en el asunto, sin saber realmente que esos sueños que está teniendo Jake pues son unos avisos o una especie de señales que él recibe, porque tiene en esencia pues habilidades telepáticas y tiene una mente que está un poco pues por encima de la media de los chavales de su edad. Lo que ocurre en esta historia es que tenemos diferentes planos de la existencia en el que están interconectados y en los que hay una lucha entre fuerzas de diferente, digamos, orientación para mantener el universo en orden o en desorden. Unos lo quieren tener más o menos ordenado como está ahora, que no está muy ordenado que digamos, y otros los quieren, digamos, caotizar un poco más. Entonces, este chaval, las visiones, los sueños que tiene cada vez que duerme, pues son referentes a esta confrontación que existe, digamos, a escala cósmica, podríamos decir, ¿no? Entonces, me refiero que el alcance argumental que tiene La Torre Oscura es realmente pues bastante a nivel, digamos, de universos que se conectan, de gente que tiene el poder o la posibilidad de alterar el curso de la realidad en el mundo tal y como lo conocemos. Al fin y al cabo, pues un poco fantasía mezclada con un poco de ciencia ficción. Entonces, este embrollo, que no os voy a explicar más, porque si queréis saber más, pues tendréis que ver la película, porque si no os la voy a contar entera. También nos acusan de eso a veces, ahí, de que contamos demasiado de las pelis. Sí, salvo el final. O sea, que el que va a ver la película pasa toda la película y ve el final. Claro, ve los últimos 5 minutos y ya, sí, ya se ha ahorrado todo lo demás. Bueno, eso a veces viene bien con según qué títulos. Bueno, eso pasa con los trailers también de hoy en día, que vas a ver... Uy, tía, eso es increíble. De hecho, te yo... Te pasan la peli de cabo a rabo. Digo. Yo, de un tiempo a esta parte, me mantengo a dieta de trailers. O sea, no los pruebo. Los... Sí, pero si vas al cine, te ya, tienes ya, que ya, tapar sí, ojos y oídos para no enterarte de nada. Exacto, sí, o me hago como un poco de ruido interno, así como de... Sí, sí. Y así no me entero de nada, o cierro los ojos o me pongo a hablar con quien ha ido al cine o con quien sea, ¿no? Bueno, estábamos explicando un poco el argumento de La Torre Oscura. También, repito, es importante para que se entienda un poco esta historia el reparto porque se han cambiado algunas identidades respecto a los libros. Eso ya se comentó con las sucesivas noticias de casting que ha habido antes del lanzamiento de la película. Aquí tenemos a Idris Elba interpretando al pistolero, que en teoría en el libro pues es un personaje que es caucásico, que es de etnia blanca, y aquí pues es un afro-británico como la copa de un pino, ¿no? Decir que en The Dark Tower el señor Idris Elba interpreta a Roland, que es, digamos, uno de los últimos pistoleros de una estirpe de pistoleros que se enfrenta pues a Walter, que es su némesis, que es Walter es el tipo, es el hechicero, es el sorcerer, que quiere un poco desestabilizar los parámetros que rigen el universo. Y Walter no es otro en la película que Matthew McConaughey. Entonces tenemos a ese enfrentamiento McConaughey-Elba, que realmente pues es lo que sostiene toda la película, por mucho que le pese a la gente que ha leído los libros y que diga o que vaya a decir que evidentemente pues no es más que una aproximación ligera lo que ha hecho el señor director Nicolai Arcel con este pequeño, podemos decir, mini resumen de película, porque claro, 8 libros, no sé hasta qué punto, pues, cuántas líneas habrá tomado de los 8 libros para 1 hora y media de peli, pues no sé, seguramente quizás pues no habrá llegado ni a 100 páginas de todo eso, pero bueno, es una estimación aproximada. Decir que aparte de esta pareja súper protagonista, súper conocida en el reparto, tenemos también al chaval, al Jake, realmente al protagonista de la historia, al chico de 14-15 años, que no es otro que el actor Tom Taylor, que hasta ahora no ha hecho excesivas cosas, trabajos en series y en pelis, pero quien haya visto recientemente la serie británica Tabú, que sepa que este chaval, el Tom Taylor, aparecía en la serie haciendo de el hijo apócrifo del protagonista James Delaney. Entiendo que aquí ya ha crecido un poquito al respecto de su papel en Tabú, aunque haya poco tiempo entre una producción y otra, pero ya sabéis cómo son los chavales, que cuando se empiezan a estirar, o sea, en una peli son niños y en la siguiente ya son poco menos, que tienen ya perilla y barba y eso. Pues con el Tom Taylor pasa un poquito esto. Yo, a pesar de la simplicidad del argumento, creo que hay elementos suficientes en este para pasar un buen rato, si no nos metemos en comparativas y en... Bueno, tampoco parece una peli tan larga, ¿no? 1 hora y media. Por eso, es una hora y media, es una película, Nacho, que aparte de lo que esté explicado del argumento, pues hay telépatas, brujos, falsos humanos, hay mundos separados pero interconectados por portales interdimensionales, tenemos efectos especiales que están bastante potables, tenemos unos paisajes alienígenas made in Sudáfrica que están muy guapos, que últimamente pues también se utilizan muchas tierras baldías de Sudáfrica para ilustrar otros planetas, ¿no? Y joder, pues aquí este ejemplo es eso lo digo yo, que tengo muy poca paciencia. Esta semana he empezado a ver una película que se llama Pesadilla, no sé si... Pesadilla. De monstruos que salen de los libros, que trabaja el tío que de la escuela de rock, no sé cómo... el nombre. Jack Black. Sí, ese. Y no lo pude acabar de ver. Ya, porque. Porque es una película para adolescentes. Para adolescentes o incluso para niños. De muchos que salen de los libros, pues eso es para niños de 12 años. Ya. No la pude acabar de ver. Por eso digo, una hora y media es poco tiempo, pero a ver, porque. Bueno, yo acabo prontito ya también con La Torre Oscura, ¿eh? Tampoco voy a decir muchas más cosas. Simplemente decir que después de esta película de hora y media cortita, pues hay prevista una futura serie de televisión para el año que viene, para 2018, que va a llevar el mismo título de La Torre Oscura, que va a estar involucrado el mismo director, pero que la serie se plantea como una precuela de esta película. Para, supongo que, ilustrar ese enfrentamiento final al que asistimos en este trance, ¿no?, de La Torre Oscura de Movie. Y para acabar un poco el comentario, pues lo que tenía apuntado en la chuleta, José, que hablando un poco de Stephen King, creo que dentro de poco se va a estrenar otra adaptación / remake de otra obra de Stephen King llamada It Is Eso. Y que además, ¿quién es el director? Andy Muschietti, Andy que Muschietti. Aquí Aida y yo lo conocemos. Ah, sí, Aida tú también le conoces. Sí. Bueno, ¿y qué nos podéis decir de Andy Muschietti? Bueno, es el que hizo Mamá. Sí, pero me refiero que a nivel de como director para este remake de It, ¿qué esperáis de él? Porque tenemos ahí, primero, un libro que también es muy mítico para los lectores y lectoras de Stephen King. Tenemos una miniserie de televisión de años pretéritos que no era una mala adaptación. Y ahora tenemos una versión película. También, sí. Yo me acuerdo, o sea, que el libro es gordo, el libro es de esos es de rollo mil páginas o casi. Hombre, las fotografías están bien y veo aquí que tiene al director de True Detective como guionista, al Kari Fukunaga. Fukunaga, sí. Como guionista, o sea que igual puedes salir allí. Mamá visualmente estaba bien, luego el guión había cosas que fallaban un poco. Ya veremos a ver qué tal está, claro. Si tiene con el rodaje de la película y tal. Y con el rodaje del tiempo también ha hecho algunas otras cosas de ciencia ficción, de series por ahí en Estados Unidos, proyectos, sí, fallidos que iban a hacer y al final no ha acabado haciendo. Y ya veremos, el 7 de septiembre se estrena. Es que no queda nada, tío. No queda nada, y a ver qué tal. Bueno, y... ¿Sí tienen buena pinta los trailers de momento? ¿Pensáis? ¿Sí? ¿Has visto los trailers? Yo no he visto ningún trailer. Yo es que yo como... ¿Has visto cómo los trailers funcionan? Tienen buena pinta, o sea, ya está enganchada por el trailer. Yo lo siento, pero ni siquiera el trailer de It le he dado al play, porque es que quiero ir un poco, pues eso, sin saber nada, más allá que está el Andy Muschietti es que ahí. Ya me he leído la novela, he visto... Ya, por eso, yo también... Sé de qué va, aquí no... Bueno, en cualquier caso... ¿Qué pensáis de una adaptación en cine? O sea, porque la miniserie tenía sus horas ahí, creo que eran prácticamente 4 horas de miniserie. Todo esto reducido, porque el tocho del libro... En el videoclub eran 4 citas. Metido en una peli, va a haber que condensar. ¿Pensáis que esto va a jugar a favor de la historia o que...? Bueno, porque puede ser un handicap en un momento dado. Puede ser también como todo. Puede inventarse cosas, sacarse cosas, dependiendo. Supongo que el personaje de Pennywise pues estará ahí reinando y se centrará bastante en todo esto. Ya veremos al final. Sí que es verdad que puede ser un hándicap eso, todo lo que es largo, concentrarlo en poco tiempo. Además dura 135 minutos, que tampoco... Bueno, eso ya empieza a ser metraje, pero tampoco... Así como en la miniserie analizaban uno por uno todos, claro, los personajes, la infancia. Quizá aquí resumirán aquí un poco más. Aquí ya tienes no que imaginarte, sé, tú el pasado y todo, sí, lo que tienen todos. O sea que... Pero bueno... A ver, ya lo iremos a ver. Como dice Aida, parece que tiene buena pinta, ya veremos. ¿Y habéis hablado con Andy en algún momento sobre el proyecto? ¿Se os ha cruzado alguna vez por el camino en los últimos tiempos? Supongo que el hombre anda liado rodando por ahí. Yo hace un montón que no hablo con él, ni que tengo contacto con él, pero mucho años, ya, pero quizá. Pasa mucho tiempo fuera de España. Porque él está también prácticamente viviendo, yo creo que vive prácticamente en Hollywood. Y sé por terceras personas que no viene a España, igual viene ahora para el estreno, pero hace tiempo que no viene por aquí, y, o sea que... Sí, la última vez que lo vi fue para el estreno de yo lo vi después, ajá. Yo lo vi alguna vez después, que una vez que me presentó al Bayona, además, o sea que... ¿Al pequeño sí, Bayona? Sí, sí, sí. Y alguna vez más y tal, y sé por terceras personas que está currando y que, pero que para venir aquí pues está bastante liado por allí y supongo que vendrá para los estrenos, y pero que está viviendo ahí en Estados Unidos. Es que tiene más cosas, tiene también, me parece, una serie, tiene claro, otra película por ahí y todas con temática también fantástica y esto. Hombre, su rollo también un poco. Y, ¿no? Y se ve que está, tiene bastante faena por allí y no suele venir. Ya sí, veremos a ver qué tal. Y... A ver, yo espero que le vaya todo lo bien que se pueda, porque realmente pues sí que es verdad que en los últimos tiempos está habiendo una especie de, no lo voy a decir de migración, pero de movimiento de talentos, digamos, que se han fraguado aquí en un poco en España o en el Estado español y que se han tenido que ir fuera, pues porque aquí igual no hay proyectos suficientemente interesantes o suficientemente atrevidos como para dar trabajo a estos directores, a estos guionistas. Me refiero que no es solo el caso de Andy Muschietti, hay bastantes casos que de gente que está, pues eso, yéndose a rodar fuera. Porque aquí, claro, ya sabemos cómo está el Estado a todos los niveles, y bueno, a nivel pues de audiovisual, pues lo mismo, ¿no? Y además, en un ámbito, en un gremio como los cines y, o sea, como el cine y las series de televisión, en las que se ha de invertir una determinada cantidad de dinero que aquí en este país pues nadie acaba invirtiendo, ¿no? Y si invierten son para hacer esas películas chorras que salen a veces en las carteleras de factura española, que bueno, que bueno, también es Cuatro Apellidos Vasco. ¿Qué película más mala? No quería decirlo. Es un insulto a los vascos. ¿Tú has llegado a verla entera, Nacho? La vi entera, es un insulto a los vascos, a los andaluces, al ser humano, a la inteligencia, a todo. Bueno. O sea, no es ni graciosa. Es un insulto al Homo sapiens, directamente. Y Ocho Apellidos Catalanes, por supuesto, ni la empecé a ver, porque dije, si la de los catalanes va a ser igual que la de los vascos, digo, bueno. Hay que decir que no todo está perdido, que últimamente hay películas muy interesantes, por ejemplo, Todo sobre la ira, por ejemplo, sí, muy buenas ideas. La isla mínima. Sí, y el cine español tiene muy buenas películas. Sí, La lengua de las mariposas. Sí, bueno, no, pero aparte, hombre, estamos hablando de las. Estamos hablando de eso. Ya, pero me refiero que él se refería a lo último. Y digo que últimamente hay películas, pues eso, como Que Dios nos perdone, Tarde para la ira, La isla mínima, ya que nombran de que yo participé en cine, pues yo estuve de extra en Princesas, una gran película con Candela Peña. Sí. Si es que eres una estrella. Luego me firmas un autógrafo. Bueno, pero por ejemplo, en otra que participé, AC/DC es malísima. Y la segunda es para llorar. O sea, es un insulto a los heavies, al rock, a todo. O sea, claro. Las películas españolas en esencia son faltonas, ¿no? No, en esencia las comedias son muy malas, salvo Días de Fútbol, que para mí me parto de risa, las comedias son muy malas. No dan risa. No, pero hay de todo como en todas partes. Lo que pasa es que de allí solo nos llega pues lo mejor, digamos, pero también tendrán basura. Sí, lo que pasa es que... Y aquí, claro, lo vemos todo. El problema es que allí tienen basura, lo que pasa es que allí hacen tantas que digamos que la... Se nivela un poco. Se nivela y la basura, digamos, se queda allí. No. Aquí, como no hacemos tantas, pues la basura está como más a la orden del día, digamos. Antes había, no, pero ahora hay buen nivel. Yo creo que hay buen nivel, sobre todo últimamente. No habrá tanto presupuesto, pero hay buenas ideas. Sí, eso sí es verdad. Porque lo que decía, tanto estas tres que he citado, La isla mínima, como Tarde para la ira, como Que Dios nos perdone, son tres muy buenas películas y son españolas. Y con muy poquito presupuesto. Con además. Muy poquito presupuesto y baratas de hacer, y se nota, pero la idea la no, pero están muy bien buenas, hechas, y, muy no, bien. Interpretadas. Claro, el cine español ha ganado Oscar y no en vano. O sea, tienen muy buenos directores, buenos actores. El tema cuando se pone a hacer pelotudeces, como en todos lados. O sea, Ocho Apellidos Vasco es una película que se basa en los tópicos y que en los chascarrillos, ¿no? No, en los tópicos del vasco que es así, el andaluz que es asá, y eso es una película horrible. Yo no la vi en el cine, pero yo sí he pagado para ver eso. Vamos, no sé, igual. No, pues es que yo flipo un poco porque también todas estas han sido taquillazos, que esa es otra. Igual es que sí, eso esa también es la pena, que ilustra un poco el, pues eso, el nivel de gusto del público en el país, que tampoco me quiero meter yo con todo el mundo ahora, ¿eh? Pero a veces me da que pensar, dices, pero ¿por qué es un taquillazo este tipo de película? Y no otras. Bueno, sí, que es lo de siempre, ¿no? ¿La van a ver porque lo hacen o las hacen para que vayan a ver? Sí, es como una pescadilla ahí mordiendo cola, no sé. Pero bueno, si os parece... ¿Y de Stephen King se hará un remake de la mejor película de Stephen King? Para mí, Cementerio de Mascotas. Pet Cementerio. ¿No? Sí. Bueno, pues quizás... ¿Van a sonar a los Ramones? Hombre, por supuesto. Al final... Pues no lo sé, pero como es una peli tan mítica, di que no es menos mítica que It, aunque fuera un registro de serie de televisión, de miniserie. Bueno, miniserie. Misery quizás, no sé, me refiero que es que claro, hay tantas adaptaciones. Pero Misery ya es perfecta, ya no le haría falta remake, pero bueno, sí, bueno, si hacen uno será bienvenido. Porque aparte está basado en lo real, ¿no? Es una obsesión que tiene una tía por un escritor. No es algo fantástico. Kathy Bates, ¿no? ¿Era? Sí. Muy bien. Pues si os parece, aparcamos un poquito. Por cierto, antes de que aparquemos el tema It y el tema Muschetti, que sepáis que si en algún momento se puede agarrar a este hombre y traerlo a contrabanda a los micros de Sin Audiencia, que sepáis que nosotros estamos aquí encantados de recibirlo. Lo puedo intentar, si voy al estreno y lo veo y queda, eso. Pero tirada esta teja a vuestra cabeza. La teja está tirada desde mamá, pero claro, es que no lo puedo. Desde que hizo mamá, ya te lo dije que se podía traer. Sí. Pero pues, claro. Yo sé que es complicado, que además cuando vienen es solo horas escasas y bueno. Igual viene dos días aquí en Barcelona y luego se va a Madrid a estrenarla y se va. En cualquier caso, si se hace en Barcelona una premiere de It, intentaremos asistir para poder, aunque sea, pues ver de primera mano el trabajo del señor Muschetti. En cualquier caso, ¿vale? Y dicho esto, si os parece, ahora ya que llevamos un ratico, ya que ya estamos calientes, que ya tenemos la lengua ya un poco ya entrenada y tal, vamos a hablar un poco de películas, de visionados, de cosas que estáis viendo este verano, porque en verano se ven más pelis que el resto del año, o depende de si se tienen vacaciones o no, que cómo va esto. Bueno, trasnocho un poco. ¿Cómo lo lleváis esto? Bueno, vosotros? Yo por lo menos trasnocho un poco más y veo algo más de película. Y ya sabes que me conoce, que soy una persona de repetir. Sí, que me cuesta ver cosas nuevas, pero no, este año casi no fallas, claro, y es que yo entiendo en parte tú también tu planteamiento, porque claro, ya conoces pelis que te gustan y bueno, pues reiteras, ¿no? En vez de descubrir más. Y Nacho, últimamente, desde la anterior vez que viniste al programa, ¿has visto alguna cosa por ahí que te haya chocado, bueno, que te haya hecho gracia, bueno, que te haya... Bueno, ya lo he dicho, empecé a ver la película Estas Pesadillas, que es 2016, sí. No pude acabar de verla, porque es... una película para básicamente para adolescentes. O sea, si estuviese 14 años igual lo hubiese visto completa, pero ya está, ya no me llama la atención eso de monstruos saliendo del libro. ¿Y alguna que hayas acabado, que has conseguido acabar? Pues yo recomiendo, mirar, sabes que yo tengo una debilidad que es Oliver Stone. Por supuesto. Y recomiendo ver la película de Snowden. Hay gente que piensa que Snowden sigue trabajando para la CIA. Eso todavía no está claro. Que es como un agente doble, ¿no? Sí, o algo así. Eso no está claro, que está refugiado en Rusia y tal. Pero bueno, ver esta historia es bastante interesante. Sí, sí. O sabes que me gustan las películas con contenido político. Y la película Snowden es una película muy interesante de ver. Ahí destapan un poco los modus operandi de espionaje masivo que utilizan las grandes agencias de espionaje. ¿No? Después de ver la película Snowden, el teléfono móvil, igual meterlo debajo de las sábanas porque te explican todo el espionaje informático. O debajo del agua, mejor que de las sábanas. Sí. El móvil, el ordenador, porque ahí te explican claramente, te dejan ahí al descubierto todo el espionaje informático que se te meten prácticamente en tu casa. O sea, están gente que no viene a cuento, que la están viendo ahí quitarse la ropa, ¿no? Y estos se bromean entre ellos encima, ¿no? Ahí en la CIA, ¿no? O sea, brutal. Analistas de datos se llaman esos, los que se ponen a mirar las webcams de los otros. Así te lo cuentan, así te lo cuentan, tienen todo bajo control. Pero esta película Snowden, que yo no la he visto, ¿es en clave, digamos, de suspense político-tecnológico? No, es la historia del pibe. ¿O es más documental? No, es la historia del pibe. Vale, cuando se mete en la CIA... Es como una pequeña biografía parcial, digamos, de Snowden. El tío se mete en la CIA, entonces cuando el pibe se desencanta de la CIA, porque supuestamente, porque hay gente que dice que sigue trabajando para la CIA, supuestamente se da cuenta de la porquería que supone ¿no? el espionaje y tal, convoca a dos periodistas en una habitación de hotel y entonces les empieza a contar la historia y surge toda la historia de su vida, ¿no? Cómo entra en la CIA, cómo trabaja por la CIA, cómo empieza a darse cuenta, bueno, en fin, todo escalonadamente, ¿no? Paso a paso, todo su bagaje trabajando para el Departamento de Estado, para Muy el bien. Servicio secreto. Pues yo... Contarme. Eso que decías de si en verano se ve más cine o no, parece ser que en la filmoteca sí que lo hacen. O sea, o por lo menos ponen una serie de películas para que la gente vaya la más. La filmoteca, no lo decimos muchas veces aquí, pero desde que la cambiaron de sede al barrio chino, hay momentos sublimes de sublimes. Programación. Lo digo porque normalmente que hacen ciclos de películas, pues ya lo saben, pues nuevo ciclo, nuevo cine checoslovaco, sí. Cine polaco de los años 30, etcétera, etcétera. Sí, mujeres chinas en el cine. Pero chino, como parece que la gente en agosto o en verano va más al cine, pues han decidido hacer dos ciclos, uno sobre Robert Mitchum. Joder. Pues el centenario de Robert Mitchum y uno sobre John Ford y Howard Hawks. Rollo como una especie de enfrentamiento, sí, ¿no? Una especie de enfrentamiento. Ponen todas las películas de Howard Hawks y de John Ford que imaginéis. Ya la diligencia, Centauros del Desierto, El Sueño Eterno, La Ciudad de mi Niña, Me Siento Rejuvenecer, Tener y No Tener. Todas las que imaginéis las ponen. Y de Robert Mitchum, pues... Mañana me parece dan Río sin retorno, Dead Man de Jim Jarmusch. Joder, también la hacen, verdad. Que sale un pequeño papel él haciendo esa también la dan con el Johnny Depp, ¿no? Es el Johnny Depp, sí, me parece, sí. Y la banda sonora de Neil Young. Sí, bueno. Banda sonora de Jarmusch siempre Jarmusch, busca buenos siempre. Ahí. Y muy interesante Río sin retorno y alguna más. Y es un buen momento por un módico precio para ir a la Filmoteca. Yo fui a ver la gran... ¿Qué elegiste? La Noche del Cazador. Una película que yo tengo ya en DVD, pero que cada vez que veo me sorprende por una cosa, que es cómo se puede hacer una película tan desasosegante con tan pocos efectos, con tan poco presupuesto, porque no tiene ningún efecto, pero en la película hay un momento en que te entra como una especie de desasosiego. Pues porque es oscura en su concepción. Es oscura, ¿no? Es él. Y además tiene un trasfondo de crítica a la sociedad americana brutal. Sí. Al principio porque el protagonista, Harry Powell, es un predicador, o un falso predicador, pero vamos, hace pasar por eso, predicador. Nos enteraremos peli que no es realmente un predicador. Sí, pero es un predicador, no, tampoco queda claro si lo es o no lo es. Sí, o es apócrifo, que lo ha dejado, que lo está dejando. Sabe, sí. ¿No? Y él está inmenso, ¿no? Pero que todo el mundo le cree, al ser un predicador todo el mundo le cree, todo el mundo dice que bueno es este hombre y tal, y al final resulta que no, que el tío es un psicópata. Es un motherfucker. Es un psicópata y que va... no quiero hacer spoilers, pero bueno, el argumento es que conoce en la cárcel a un hombre que ha atracado un banco y que ha escondido dinero en su casa. Uh-huh. Entonces él conquista a su viuda para poder coger el dinero. Pero el dinero lo tienen los niños. Y hay un momento en el cual... Hay una pareja de niños. Hay un momento en el cual, intentando convencerles de coger al niño... voy a decir una cosa, que no es un spoiler. Ya ha matado a la madre, pero no es un spoiler. Bueno. A ver, señores, señoras. Yo creo que no es. Es una película de 1955. No. Si alguien no ha visto La Noche del Cazador todavía... Que se puede contar ya. No, pero me refiero que yo creo que eso no es bien... El spoiler, ¿no? Porque es el modus vivendi de él, básicamente. Desde el principio, tú ya sabes que él hace eso. Con lo cual, tú ya sabes, en el 90% de los casos, sabes que... Ya. Bueno, el tema es fácil. Del 2000 para abajo no hay spoiler. El que no vio las películas de los años 90, 80... O para atrás, o 55, ya, no hay spoiler. No, me refiero que... ya sabes que va a pasar eso. O sea, la Shelley Winter, tú ya sabes que... Entonces... los niños se escapan y... Y ahí lo dejó. Hay un momento de la película en que uno de los niños, en una de las escenas míticas, dice: es que no duerme nunca. Ya. Es que nunca duerme. Y es un poco así, ¿no? Es el desasosiego, es la crítica a la sociedad, que todo el mundo se lo cree. Porque. Sí, las apariencias sobre todo, un poco, ¿no? Y a la América profunda de paleros, que primero hacen una cosa y luego otra, etcétera. Sí, sí, sí. Pero sobre todo esa sensación, y si se puede ver, si la puedes ver en DVD, fantástico, pero si la puedes ver en pantalla grande, el desasosiego es mucho mayor. En algunos momentos hay una parte en la película en la que él intenta conseguir el dinero que es un desasosiego. Ya, muy tenso, muy tenso. Muy tenso. Evidentemente Robert Mitchum está, bueno... Se sale por todos lados, sí, hay que decirlo, y ya está. Una presencia, solo su presencia ya es espectacular, pero es que es increíble, ¿no? Claro, una película que además, creo recordar, no tuvo muy buenas críticas. Bueno, no sé si tuvo buenas críticas, pero tuvo mucha polémica en su época. De hecho, Charles Laughton solo hizo esa película, no hizo ninguna película más. Ya ves, sí. Una lástima. Pero solo hizo esa película por claro, toda la crítica que tiene y todo. Y a la moral americana de 1955, que haya un predicador. Un predicador que sea un psicópata y se case con viudas y las mate y estas cosas. Y Robert, pues es era para ellos era impensable. Era rompedor. Era rompedor, digamos. Sí. Y muy buena, muy buena. Y bueno, si podéis, por internet se pueden consultar el programa de la Filmoteca. Y sí, este mes es interesante. El mes que viene ya empiezan a hacer ciclos de estos. Ya empiezan los ciclos raros. Con ya. lo cual, tenéis este mes todavía unas semanas para poder ir. Sí, porque además está también en marcha ese ciclo de los 50 años de Sitges. Sí, de Sitges, es verdad. Que podéis alternar una peli por tres pavos de Robert Michu, otra o de La Cosa, otra puedes, de Howard Hawks y luego otra de Sitges. Puedes poner La Cosa, Reanimator. Que podemos pasar casi el verano en vez de en casa, en la Filmoteca. No estoy pensando en pillarme el abono, porque digo, casi con las películas que sale ahora me sale el abono de 6 meses, ves. Casi me sale completo. Pero no, al final no lo hice. Bueno, oye, por finiquitar un poco el tema de La Noche del Cazador, ¿tú no le ves un toque Hansel y Gretel a la historia esta? Un poco sí. Bueno, Hansel y Gretel. Sí, bueno, por la pareja de niños, un poco, que las pasan putas, por decirlo de alguna forma fea, a causa de los adultos, no sé. Yo lo veo eso como una especie de pequeña inspiración que pudo tener el guionista en quizás sí, en ese quizás momento. Sí, quizás sí. Pero bueno, también no había visto así. Cualquier película, digamos, con niños sufriendo una persecución, se podría un poco extrapolar a la historia de La Noche del Cazador, ¿no? En su defecto. Una fotografía en blanco y negro también espectacular, brutal, que marca, o sea, que hace sublime el blanco y negro. No sé, yo es que me acuerdo la primera vez que la vi en tele pequeña y tal, pero aún así, o sea, flipé del el cromatismo, los grises que tenía aquello, y no es porque la tele de mis viejos fuera buena ni mucho menos, sino porque la peli tiene ahí un toque especial, tiene un grano especial, y aparte de eso, esas grandes interpretaciones, ya sea de los pequeños, de los mayores o del señor predicador con el sombrero. Aparte, un Robert Michu que, aunque ha tenido otros papeles, podríamos decir que de tío poco amigable, este es su papel, digamos, de villano más conocido. Más conocido, sí, seguramente. Sí, porque además es un tipo que ha hecho muchas veces de héroe o de antihéroe y cosas así, pero no de un tío chungo de pura cepa, ¿no? Digamos. Luego es curioso porque claro, hay películas de Howard Hawks o de John Ford que también sale Robert Mitchum y que también las pone, claro. Podrían empalmar ahí, ¿no? qué fuerte. Bueno, pues ahí queda esa pequeña reseña, ese recuerdo, ese guiño, ese clasicazo atemporal, diría yo, que es La Noche del Cazador, The Night of the Hunter, con el Robert Mitchum y con el señor Lawton en la dirección. Ay, Aida, que te va a tocar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan tus visionados este verano? Bien, yo voy menos en verano. ¿Sí? Hago otras cosas. Intentas emplear el tiempo en cosas diferentes que el resto del año. Sí, en invierno apetece más quedarse en casa viendo una peli. Ah, y te he visto también. Sí, es otra opción. Y últimamente en el cine he visto Atómica, que si no sé si ahora habéis hablado en algún otro programa. Pensaba que quizás saldría el tema la semana pasada porque hubo un invitado que la había visto, pero se nos pasó por completo, y a mí el primero como coordinador, de sacarle y de preguntarle. Y no hemos visto, no tenemos ninguna referencia. Es la más reciente que tengo. Claro, no tenemos ninguna referencia más allá de que sabemos que el director es el director no acreditado o el codirector no acreditado de John Wick. A raíz de lo que dice Aida, yo tengo que decir realmente que en verano veo más películas porque no hay fútbol, básicamente. Entonces, bueno, como hay liga, el fútbol me da igual. Pero más películas. Perdona, Nacho, yo sé que eres un gran futbolero, pero la emoción del fútbol le llega a los talones a la emoción de las películas. Por lo menos para mí, ¿eh? No. Dicho queda ahí. Sin duda. Es lo que pensáis. Por supuesto, es una opinión subjetiva total. Y lo digo delante de un futbolero de pro. Culé para más señas. Aida, por favor, cuéntame algo de Atómica. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a verla? Que todavía está en el cine, no vamos a verla. Sí, yo ¿Lo pasaste bien o qué? Muy bien, lo pasé muy bien. Sí, salí enamoradísima de Charlize Theron. No te voy a decir que estoy enamorado de Charlize, porque yo sí. Que creo que es admiración más que enamoramiento. Si no lo estás, pero saldrás enamorado de Charlize. Porque bueno, está estupenda, cuenta. En cuello alto, con abrigo, con ya, todo. Porque la peli he leído que tiene una ambientación como de finales de los 80, ¿no? Sí, es un poco como el final de la Guerra Fría, caída del muro de Berlín. Bueno, pasa allí, sobre todo en Berlín, hace frío. y chaquetones y espías, agentes dobles, claro. Un fregado ahí, bueno, que Berlín en aquellos días era un buen fregado a nivel de sí, gente sí. encubierta de todos los de todas las agencias habidas y por haber, ¿no? Sí, sí, y aquí sí que no se puede decir nada porque está, vale, en el cine. Vale, vale. Y pero sí, sí, Atómica es Atómica. A mí, vale, ¿tú has llegado? No me sobró ni una pelea ni nada, yo lo estaba, vale, disfrutando como si fuera un ballet. Porque hay quien le critica que quizás es demasiado, digamos, hiperbólica en el tema de la acción y de las coreografías de peleas y estas cosas. Pues a mí no me sobró ninguna. No, no, o sea, tampoco. Y últimamente es que... sí que me cansan, así como las peleas de superhéroes cuando ya están por la tercera pelea, de ya. Ya sé quién va a ganar. Ya. Sí, porque además es que a veces no meten muchas sorpresas a ese nivel. También los guionistas. Aquí realmente las disfruto. No, o yo las disfruté mucho. Ajá. Sí, no te cansas de verla. Y... Muy bien. Y. ¿Alguien en el reparto que te recuerde así o que destaques, aparte de a Charlize Theron, que te haya gustado? Bueno, el coprotagonista, el... ¿Buscamos la ficha de Atómica? El de X-Men, ahora se me ha ido el... ¿Cuál de ellos de X-Men? ¿El de James McAvoy? Este. Vale, el joven Xavier. El joven sí. Xavier, vale, vale. Xavier. Sí. Muy bien, Xavier, sí, como dices. Es que yo el inglés fatal, tía. Pero bueno, entonces nos apuntamos. Pero claro, ella, sí. Es que ilumina tanto que Charlize Theron, la película esta que vi yo de hace unos años, Monster. Sí. La primera asesina en serie de Estados Unidos que la condenan a. Pero allí no me gustó tanto. ¿No te gustó esa actuación? Pero ahí estaba como transformada. Y la veo como forzada. Yo vamos a ganar el Oscar. Sí, lo llevamos aquí, no a hacer sé si es que se lo ha pasado mejor o qué, pero. Está así como más... Porque tú has llegado a ver a Charlize en Mad Max Fury Road, por ejemplo. Me encantó. Vale. ¿Está ese nivel o es un nivel diferente, el de Atómica? No, Mad Max es mejor. Es que Mad Max yo salí extasiada. Bueno, fue como salir de ver una ópera de Wagner. No sé, fue... Sí, además con esos músicos apocalípticos que llevaban... Una experiencia. Una ópera de Wagner, sales extasiado. Bueno, claro, depende, sí. Son grandilocuentes, otra cosa. No sé. Yo no he ido a muchas óperas. Si las pasas a guitarra eléctrica. Pero realmente hasta el argumento es un poco wagneriano allí con las cuatro mujeres. Claro, claro, sí. Sí, es un poco el tema de Mad Max Fury Road es un poco mitológico también y un poco así como de deidades y semideidades. No, y la peli es maravillosa. Está, la recomiendo mucho. Muy bien. No lo sabía, pero creo que soy fan de Charlize Theron. Bueno, yo soy de hace tiempo, pero no especialmente por las películas muy conocidas que tiene, sino porque yo cuando... No sé si has visto esa adaptación del cuento de Blancanieves que hicieron hace unos años, de Blancanieves y la leyenda del cazador, creo que la llamaron aquí. No, he visto un trozo. Que aquí Charlize, yo la llamo la reina Charlize desde entonces, porque hace la reina de chunga de la historia de Blancanieves. Sí, sí. Y siempre me acuerdo de un momento que se supone que es una película, es una adaptación un poco más oscurilla de lo normal de la historia clásica de Blancanieves, pero hay un momento de la película en la que la reina Charlize tiene un anillo en el dedo gordo con un gancho y coge un pajarito y lo destripa con el dedo ahí, la cabrona. Y a mí es que ahí me dio un flechazo en el corazón al verle hacer eso. O sea, ese gesto de maldad tan suprema, ¿no? Y tal, y dije, joder, o sea, es que es una mala de cuento, de verdad, y además virado hacia el lado oscuro de esos que quitan esa carga que no ponen los cuentos para niños y que realmente... Pues la mayoría de cuentos para niños están escritos en otras épocas y eran mucho más explícitos y mucho más chungos de lo que... de las versiones que circulan ahora en el momento actual, digamos que están todas muy edulcoradas y han suprimido los pasajes tenebrosos, truculentos, incluso también sangrientos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pues ahora, aquí te va a gustar. Sí. Yo es que, ya te digo, o sea, me vi hace poquito pues, la primera no película que codirigió este director, el de Atómica, que no le han acreditado en una que se llama John Wick, que es una peli sobre también bastante acción de unos asesinos que se matan entre ellos y bueno, una trama de estirpes de asesinos, que de hecho hace poco se estrenó la segunda parte. Y a mí ya ahí, aunque no era un argumento especialmente original, sí que tenía una carga, digamos, tan comiquera la acción y el desarrollo del argumento que me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, quizás Atómica pues sea una buena opción también para ir a pasar un buen rato al cine en este, sí, es una buena en este mes de agosto. De verano, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pues mira, esta nos faltaba un poco de comentar por aquí, más que nada, pues porque pues yo al menos no he tenido oportunidad y de la gente que ha pasado por aquí, pues menos mal que a ti se te ha ocurrido un poco sacarla a colación, lo cual pues lo celebro, ¿no? Un poco. José, ¿ibas a decir algo? No iba a decir nada. Vale. Estaba mirándote simplemente. Vale. Estaba escuchando atentamente esa explicación que ibas hecho. Obnubilado. Pensaba que ibas sí. a aportar no, algo más sobre lo único que puedo aportar es que me encanta Charlize Theron. O sea, pero tienes algún, todos de acuerdo. ¿Pero tienes alguna película? Que no, o sea, yo salgo y voy a verla. O sea, o la veo y ya está, nada ya. más. A mí me gusta ella. O sea, luego vale, lo que vale. haga ya me a mí en la película de Mostar me mola más la Christina Ricci, tengo que decirlo. Hombre, otra que también. Poca broma. Yo no la he visto esta película, ¿qué tal? ¿Vosotros que la habéis visto, Monster? Yo no Monster la he visto. Es la primera asesina en serie de Estados Unidos. Bueno, no voy a hacer un spoiler del final, pero... es historia. No, porque es bastante evidente lo que va a pasar al final. Pero bueno, la tía es una tía que es prostituta, que le violan en un... recoge un cliente, la violan y bueno, ahí empieza a cargarse a la peña. Digamos, ¿no? que se le gira un poco se y, le, y... Bueno, se vuelve antihombres total, ¿no? La violan y la tía se vuelve absolutamente, ¿no? Y cuando recoge a los clientes, pues cuando se ponen ahí machotes y tal, pues se los carga. Bueno. O sea, en plan mantis religiosa, en cierta sí, manera. Un poco, sí. Bueno, y la historia está basada en la historia real de la primera asesina en serie, la que está considerada la primera asesina en serie de Estados Unidos. Pero quizás hubo alguna más antes, pero no la pillaron. Bueno, sí. Eso que tiene la policía científica y el desarrollo tecnológico, que al final, pues eso, ahora es más fácil pillar a este tipo de perfiles. A mí me deprime, ¿eh? Yo la vi una vez, la vi dos veces porque me gusta mucho, pero claro, es que es una película muy... Es durita. Es dura. Es una película dura para mí. Ahora, hablando de asesinos en serie y en todo esto que decíamos de la filmoteca, también daban El silencio de los corderos. Ah, Yo estuve a punto de ir a verla porque hace tiempo que... Yo no sé si la he visto en cine. Yo la he visto unas cuantas veces. Sí, que la he visto siempre. Yo la he visto muchas veces y sí, me he leído el libro yo incluso. Yo la vi cuando la estrenaron, 92, ¿no? Sí. 93. Yo ahí, creo que... Yo creo, me he leído hasta el libro, o sea, fíjate tú. Y yo también. Un verano, además. De estos libros que hizo una colección el periódico hace un tiempo, de libros de películas, que salía Forrest Gump, salía... Adaptaciones. O sea, eran los libros sobre los cuales se basaban luego las películas. Estaba Forrest Gump, estaba La lista de Schindler y estaba también este de bueno, donde se basa El silencio de los corderos. Vale. Que en realidad se llama Aníbal, creo el libro. No, El silencio de los inocentes. El silencio de los inocentes. Aníbal, bueno, es otro de las. A ellos les ponían el título de las películas más que nada para que... Claro. En Argentina es El silencio de los inocentes. Sí, claro. Le ponían el nombre de la película al libro para que, supongo, en plan comercial. Hicieron unos cuantos de esto. Y yo me leí el libro y vi la película. Y nada, pues ahora cuando ha salido esto de Asesino en serie, también reseñarla, que también la hicieron en... Que ha habido dos o tres partes. Yo las otras partes no las he visto. La segunda. Aníbal, ¿no? Aníbal está, y una serie también. Aníbal está guay. Aníbal está guay. Aníbal la peli está guay. Sí. Luego el Dragón Rojo, más o menos. Ray Liotta está brutal. Y luego hay una serie también ahora, pero no sé si tiene nada que ver. Creo que también tiene que ver. Otra de mis debilidades, Ray Liotta. También he visto este verano otra vez la película Blow. Y uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Uno de los nuestros y Blow, la historia del primer traficante de cocaína en Estados Unidos. Y uno no sé de si los... la habéis visto con Johnny Depp. No. En uno de los nuestros también sale muy bien. ¿Tú la has visto uno de los nuestros, Nacho? No la he visto. No has visto uno de los nuestros. Si te gusta Casino, vamos gusta a ver, Nacho, vamos a ver que aquí puede haber un poco. Espera un momento. A ver, si no he visto 25 veces uno de los nuestros, no he visto ninguno. A ver, a mí no me vaciles con uno de los nuestros, Nacho, porque que paro el programa, te bajas y te vas a tomar una pizza. Si hace 15 días estuvimos hablando aquí en la película, por eso no la había visto. Que me dices ahora que no la has visto después de la paliza que me has dado con Casino y me muero en directo. ¿Pero lo has visto Casino? Por supuesto, y está comentado hace dos semanas. Uno de los nuestros y Casino son películas que voy viendo de forma aleatoria, repitiendo cada vez. O sea, yo no sé si uno de los tres lo he visto 20 veces por lo menos. Luego hay una que es un poco, en todo este que no es de Scorsese, pero es un poco menor, que es el precio del poder Scarface de Brian De Palma. Brian De Palma, no, menor tampoco. No, menor, en el sentido de que para mí no tiene. Tony Montana ahí. Me refiero que no tiene el mismo nivel que para mí que tienen las otras dos. Está un poco por debajo. Para mí, ¿eh? Es diferente el nivel. A ver, una cosa. Estaba hablando de la película Blow. Si no la habéis visto. No. El primer traficante de cocaína que mete cocaína a Estados Unidos. Pues mirarla con Johnny Depp y Ray Liotta. Porque se acaba de nombrar otra de mis debilidades, que es Ray Liotta. Me encanta ese actor. Y bueno, ese trabaja en Aníbal también. ¿No? Sí, pobrecito, no acaba muy bien. ¿Eh? Eso es un spoiler. La película Blow, pues miradla con Johnny Depp, que es la historia real, ya que hablamos de Monster, es la historia real del primer traficante de cocaína que mete la farlopa en Estados Unidos, allá por la década de los 70, en principio de los 70. Luego ya vino el señor Escobar y se fundió el... Pues en esta película te muestra cómo este tío tiene relaciones con el señor Escobar. Muy bien. O sea, pues la complementaré. ¿Sabes qué pasa con Blow? Que sale Penélope Cruz. No. Bueno, sí, yo tengo, pero hace un buen papel. Yo con algunos actores y actrices tengo prejuicios, sí, no, ahí. No, a mí no, tampoco me gusta. Y en su momento la dejé pasar por eso y dije, bueno, me pasa lo mismo. No la he visto al final. Me pasa lo mismo. Penélope Cruz es una persona que me cae muy mal y también tengo cierta, le tengo cierta manía, pero en esta película es un buen papel. Y sale Jordi Moya, me parece también, ¿no? Sí, también, también. Pero bueno, sale Johnny Depp y sale Ray Liotta y es una buena película, muy recomendable. No la he visto, pero bueno, ya sí. Sí, nos la apuntamos. A mí me pasa con Adrian Brody, que no puedo con él. Ya, con el naricita, sí. No puedo. Bueno, sí, también tiene algunas cosas interesantes. Que... tienes que ver El Pianista, ya. Pero es ya. Que sale. El Pianista de Polanski. El Pianista de Polanski, bueno, sí. Son una gran película. Sí, es un poco así. Pues, ¿no te gusta el narigón? Tristecita y tal. No, le gusta. Yo no sé si tengo. Ah, bueno, sí, yo tengo una, que es Julia Roberts. No la, ¿Que te agrado? Que no, no, la odio. Que la no odio. La aguantas. No la aguanto. Mira que, por ejemplo, Ocean's Eleven, yo Ocean's Thirteen me gustan, pero sale ella. Y en el momento que sale ella es el momento incómodo de la película. Ya. Pues la película está... Yo de Julia Roberts te diría que de las pocas que me han gustado que sale ella es El Informe Pelícano. Oh, mía, la, y la boda de mi mejor amigo. Bueno, mira, está divertida. Esa suena fatal, pero bueno. Pues, no, pues está divertida. ¿En serio está bien? Está divertida. ¿Cómo se llama la película esta que, la que trabaja para el abogado? Para una cuestión de intoxicación. Erin Brockovich. Erin Brockovich. Esa no está mal, esa película. No. A mí es que no me gusta ella. Entonces, no. Así como si hay una película que sale Kevin Spacey, voy a verla. Si hay una que sale Julia Roberts, pues me cuesta más. ¿Sabes? O sea, Kevin Spacey está ahí sentado leyendo un libro y lo veo. Y, ¿sabes? Porque, hombre, bueno, hablando de Kevin Spacey, este verano ya que habla de lo que hemos visto. Por favor, verano, dígame de Kevin. Pues Nixon versus Elvis, o Elvis versus Nixon. Hostia, me partí de risa, ¿verdad? Que me partí de risa con esa. Bueno, película. Hoy hace años que murió Elvis, 40 años. 40 años. ¿40 solo? Sí, en el 77. Qué joven que era. No sé, sí, en el 77 murió Elvis. Me partí de risa. Bueno, Nacho, ¿qué te pareció Michael Shannon versus Kevin Spacey? Pues brutal, brutal. Aparte, bueno, el Nixon de Kevin Spacey, aunque yo soy fan del Nixon de Anthony Hopkins, con Oliver Stone, ya una película un poco más seria, pues está muy bien. Es brutal, ¿eh? Tiene unos momentazos cuando él... Es un poco surrealista, ¿no, Nacho? No, pero está basada en la historia real. O sea, esa reunión... Está inspirada. Esa reunión estuvo grabada porque Nixon grababa todas las reuniones que se producían en el despacho Oval. O sea, que la reunión es cierta. Luego, lo que pasó antes es un poco una adaptación. Pero es muy divertido ver cómo Elvis quiere ser agente federal en general. Sí, agente federal antidroga, entre otras cosas. Y los del FBI les dicen, pero eso no existe. Claro. Quiere ser agente encubierto, Elvis Presley, agente encubierto. O sea, como si no lo conociera nadie. Vamos, no, o sea. No. Y aparte, en la historia real, el Elvis se ponía hasta el culo. O sea, hasta el Elvis fue a la Casa Blanca con la pistola en la cartuchera, sí. Y puesto hasta el culo de todo, a ser agente antidroga, o sea, surrealista total. Y bueno, la película es muy divertida, yo me partí de risa. No, la verdad es que la caracterización y la interpretación, tanto de uno como de otro, son especiales, cada uno en lo suyo está potente, y joder, sí que es verdad que es que el Kevin Spacey, pues también es que le faltaba esa guindita, ¿no?, en su larga trayectoria de papeles interesantes. Hablando de un político conocido. Hablando de Nixon, hay otra película, no sé si la habéis visto, que se llama Frost Nixon, que es sobre una entrevista, sí, que le hace la tele, sí, sobre el caso Watergate, donde intentan pillarle y donde le atrapan la confesión, ¿vale? Y es la historia de cómo preparan tanto unos como otros, tanto los de la entrevista, los de la televisión, como Nixon, cómo se preparan uno para intentar sonsacarle y otro para intentar encubrirla, ¿no? Y es bastante interesante. Sí, la tengo en carpeta, no la he visto más. Aquí tenemos una peli de Ron Howard, ¿no, sí, José? Es de Ron Howard, es la de Ron Howard, y tenemos al... Ron Howard, que normalmente suele ser garantía de calidad en bastantes sus ocasiones. Ron Howard, creo recordar que está como productor en La Torre Oscura, que se me olvidó decirlo antes. Toma ahí un dato ahí colgado. Pero en Frost vs. Gap barra Nixon tenemos a Fran Langella haciendo Fran Langella, sí. De Nixon. De Nixon, sí, sí, sí. Y casualmente, pues en su parte, digamos, en su contrapunto, tenemos al Michael Sheen como David Frost, sí, los dos como, están como muy el bien, periodista. Sí, sí, están los dos muy bien. Yo hace tiempo que la vi y solo la he visto una vez, pero me parece una película muy buena por eso, porque relata los intríngulis, la cómo no puede el periodista, cómo no puede pillarlo y cómo encara la entrevista, no sabe cómo hacerlo, y la presión que le meten también para hacer la entrevista, la presión que tiene el otro por no decir lo inconveniente, lo de claro. Nixon, con toda la corte de asesores para saltarse las trampas, etcétera, etcétera, que le van poniendo. ¿Os imagináis que se pudiera hacer un tipo de entrevista como esta al presidente Rajoy? Al señor Plasma, imposible. Caraplasma. Caraplasma, imposible. No respondería ninguna, ¿no? No, bueno, pero ya lo viste en el juicio. No lo vi porque es que ya paso de verlo, tío, lo siento. Bueno, faltaba que le hicieran un masaje en los pies. No quiero perder el tiempo. No, pero nosotros como tenemos material para el Letales, que no lo hacen solo. Eso, y entonces solo sé ya. No sé nada. Sí, solo sé... no me consta, era mi mujer la que pasaba firmaba. Por allí. Era mi mujer la que firmaba, no era yo. No, sea, pero que salía. Bueno, pero esto no tenía que ver con el cine, pero salía la. Bueno, pero es un comentario. El presidente de la cámara o el juez, no, cortando a los abogados. No, que ya le ha contestado que no lo sabía. Poniéndose ahí como escudero del Caraplasma. Bueno, brutal, ¿eh? Bueno. Faltaba que le hicieran un masaje en los pies y unos mariachis. Supongo que cuando pase el tiempo suficiente acabará viendo alguna película sobre Rajoy. Y si no tiempo... Bueno, había esta que se hizo también, hablando antes de cine español, que había esto del hombre de las mil caras. Claro. Que era sobre todo lo de... Hablamos de esta película. Sobre toda la historia de Roldán, Paesa y toda la trama esta que hubo de, con los GAL y de espionaje Spanish Style. Sí, yo, a ver, es una película un poco raruna, pero la recomiendo. Yo no la he visto. Yo la vi en su momento, está comentada aquí en el programa. Sí, tiene momentos. Y tiene sus puntos, tiene sus puntos. De hecho, la caracterización de Roldán es... No sé, a mí me cuadra bastante. O sea, ese perfil psicótico que le ponen. Bueno, le dieron el Goya al actor secundario. No, al Eduard, no, al que hace de Roldán. No es el Eduard el que hace de Roldán. No, Eduard es Paesa. Sí. Es Paesa. Sí, no recuerdo ahora el nombre del actor... Pero le dieron el Goya secundario por esa interpretación este año. Y hablando de cine español, hablando de un actor español... Pajares y Esteso. Para hablar de una película que tenía pendiente, que he visto este verano, que es No es país para viejos. ¡Hombre! Con una actuación espectacular de Javier Bardem. ¿Te ha gustado No es país para viejos? Me he quedado un poco flipado en el final. Me quedé con la ley. A mí es una peli que me encanta. O sea, el final, dije, bueno, pero este es el final. Pero la película, el papelazo de Javier Bardem. Posiblemente sea uno de los mejores de toda su filmografía. Que se quite Michael Myers, que se quite Jameson, Freddy Krueger. O sea, es un jodido killer, tío. A mí me encanta esa película. Yo la vi en cine también. Uh-huh. Y. Bueno, el que no sé qué hace es Javier Bardem con esa gilipolla de Penélope Cruz, la verdad. Bueno, eso es sinceramente. A mí me gusta. ¿Quién? ¿Penélope Cruz? Sí. Y Vicky Cristina Barcelona me encanta. ¿Ah, sí? Pues dicen que es la peor de Woody Allen. Y nos podrías decir de... Dicen que es la peor de Woody Allen. Porque, Aida, vamos a ahondar un poco en la herida. Es que aquí nunca hemos hablado de Vicky Cristina Barcelona, a no ser que sea para meternos con ella. Sin haberla visto, por eso, porque también hablamos a priori, por esto que te hablo de los prejuicios, ¿no? Y tal. Es que la gente se metía con la película porque solo muestra los tópicos. Véndenos en dos minutos Vicky Cristina Barcelona, si te apetece. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que destacas de esta película? No sé, si la peli está bien, es divertida. Es una peli de Woody Allen, no será de las mejores. Es una comedia, llevadera. Sí. Quizás si nos olvidamos de las caras que hay y de la ciudad que sale, podría ser una peli normal de Woody Allen. ¿O qué? Sí, eso, no de las mejores, pero está bien. Y Penélope está muy bien, está muy divertida. Pero las críticas sobre todo iban a que mostraba los topicazos de Barcelona, de España, claro, de no sé qué, que si lo lee, ¿y qué? Claro, lo está haciendo un yankee también. Vale, pero si vemos las pelis de allí, que nos muestran los tópicos de allí, que no sabemos qué son los tópicos de allí... Claro, si queremos ver una Barcelona más real, pues igual tenemos que ver otra peli de Bardem, que es Beautiful, por ejemplo. Bueno, pero ¿no? Es la realidad que ven los turistas también, claro, pues es su realidad. Ya. Mira, yo este no lo he visto, este es del Iñárritu, ¿no? Sí, señor. Perdón. No, el Iñárritu. Me niego ya a ver más Iñárritus. Pues no, pero a mí Birdman me gusta. Pero Beautiful bastante. Está bien, ¿eh? No, esta no la veo. Ya vi la última, la del oso. La del Renacido. ¿Era? Es, sí. Yo no llegué a verla, no porque no tengo ningún nada en contra de Iñárritu. El Revenido. El sí, Revenido. No. De Revenant, sí, el Revenido, muy buena. No, es horrible. No, para mí la mejor película de Woody Allen es claramente Selig. El tío que se empieza. ¿No? Que está con un negro y se empieza a volver negro. El camaleón. Bueno, ¿no? Si empezamos con Woody Allen, es que tiene. Y es, claro, un, no. Y es una crítica, ¿no? A la gente que. A la gente. Porque el propio Woody Allen lo dice, ¿no? Lo comenta, que es una crítica a la gente que es ¿no? Camaleónica. Sí, que es camaleónica, que es como una especie de fascismo, ¿no? No tener ideales, no tener una estructura política, ¿no? Que ir cambiando según estás con uno, según es una especie de fascismo. Entonces el tío critica a ese tipo de gente, ¿no? Está con el judío y se le empieza a crecer la barba, ¿no? Ya. Es como que se contagia de su entorno, ¿no? Yo tengo, o sea, a mí me gustan mucho muchísimas películas de Woody Allen, pero tengo debilidad por dos, que son Manhattan. Ajá. Me parece una película preciosa, increíble, en blanco y negro, donde Nueva York es la ciudad con muchos matices, y Desmontando a Harry, que es una de las comedias de es, esa es la que la del profesor que tiene que ir, vale. Es que no me acuerdo, que no tiene es que ir a recibir un premio. Ah, vale, es que la confundo con Poderosa Afrodita, creo. Ah, quizá. Que también es de Woody Allen. Sí, sí, sí. Es que Woody Allen tiene un humor muy fino. Es una crítica a la conducta humana, ¿no? Sí, como la última noche de Boris Gurchenko, que salen los rusos hablando de filosofía, se enamoran hablando de filosofía, él va a disparar. O sea, eso es constante. O sea, la última noche de Boris Gurchenko, que al final hace un homenaje a Bergman también. Bueno, casi toda la película es un homenaje a Bergman. Bueno, es esa. Que Woody Allen ha visto mucho a Bergman. Aparte, si tú sabes algo de la vida de Woody Allen, se critica a sí mismo. Sí, muchas veces, sí, siempre. En las películas se ríe de sí mismo, ¿no? Bueno, en todas, en Misterioso Asesinato en Manhattan también se ríe. Es mi favorita, y con la que me río todas las veces. Esta es buenísima. Esta es y la maldición del escorpión de Jade, ¿os gusta? Sí. A mí es que esta también me... Constantinopla. Bueno, a mí lo que más me gusta a Woody Allen, que no fue a recibir el Oscar. Cuando le dieron el Oscar, el tío tenía... Tocaba en una banda de jazz el clarinete, ¿no? Todavía sigue tocando, tocó hace poco. Entonces tenía actuación con su banda y dijo, a la mierda el Oscar, yo me voy a tocar el clarinete. Y que me pagan más. Lo dejó plantado. Total. Bueno, creo que no le dieron más el Oscar desde ahí. Normal, bueno. Es que también, yo creo que después, a ver, yo os he nombrado La maldición del escorpión de Jade porque creo que es la última que he visto y después de esta ya, no me preguntéis por qué, he dejado de ver... Granujas de medio pelo también está bien. Claro, entonces sí, la de las galletas. Las galletas, sí, está muy divertida. Bien. Yo no he visto muchas más. Si la cosa funciona, me han dicho que está muy bien también. Uh-huh. Es un tío muy prolífico. Yo también. Estarías viendo películas constantemente, de incluso las series como por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Matchpoint. No, la que tiene de los años en los años 80, iba a decir Despertares, pero no, Interiores, por ejemplo. Interiores. Esta también es más seria. Bueno, series, claro, y Hannah y sus hermanas. Hannah y sus hermanas y tal, quiero decir que son películas, incluso las series son películas buenas con contenido. Bueno, y Bananas, que es una película muy antigua, ¿no? Donde el tío se ríe un poco de la Revolución Cubana también, ¿no? Aparece disfrazado de Fidel Castro. Sí. Es muy buena, también muy divertida. Sí, también, bueno, hizo un segmento de todo lo que quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntarlo, ¿no? También. Sí, y bueno, luego está aquella de, ¿cómo se llama? El Dormilón. No sé cómo se llama esta película aquí en España. Dormilón, que aparece en el espacio y hay una silla que no se puede sentar. El Orgasmatrón. El Orgasmatrón, que tiene la que luego Motorhead hizo una... Y esta película, no sé cómo se llama en España, que en Argentina se llama Rebucho los pescaron, que hace el ladrón, que va con una pistola de jabón ahí. Y justo se pone a llover, se le derrite la pistola, tío. Sí. Hostia, no me acuerdo de esta hora. Coge el dinero y... Toma el dinero y corre. Toma el dinero y corre. ¿Cómo se llama en Argentina esa película? Rebucho los pescaron. ¿Cómo? Robó huyó y lo pescaron. Lo pescaron. Ah, robó huyó y lo pescaron. Huyó. Robó huyó y lo pescaron. Yo pensaba que robó huyó era el nombre del tío. Como si fuera el nombre del tío. Disculpa, robó huyó. No, pero... sí. No, es que yo tengo una muy mala pronunciación. Bueno, tienes una pronunciación argentina. No, eso es muy malo pronunciado. Pero dijo robó huyó. Cuando he dicho robó huyó, yo pensaba que robó huyó era como un tío. No, pero la culpa es mía que tengo muy mala pronunciación. Es robó huyó y lo pescaron. Huyó, vale. Y lo pescaron y lo cazaron. Oye, pues casi es mejor el título en argentino que en español. Mola más, pero bueno. Qué bueno. Muy bien. Oye, y de por tocar un poco todos los palos, ¿vosotros veis series? Yo últimamente es que os obceca tanto el cine que no es que yo todo el mundo ve quiero series, ver más nos... yo quiero no, ver más series cuando, yo quiero ver más series de las que veo y al final empiezo una y acabo no teniendo tiempo y no viendo. Empecé a ver House of Cards porque salía por el señor Spacey, ¿no? Porque Kevin Spacey, Robin Wright también, que está estupenda. Y me encantó los 4 o 5 primeros capítulos, me encantaron toda la trama que tiene política allí, de los intríngulis, encima la modestia de él que siempre va a comer las alitas de pollo al mismo tío, y luego... Un tío de costumbres. Las costillas. ¿No? Las costillas, sobre todo, las costillas esas fantásticas. No, pero me refiero que, ¿sabes? Que es el un tío que va con el coche oficial al peor barrio de... a uno de los peores barrios de Nueva York a comer unas costillas porque son el especiales. Tío son las mejores y las ha comido toda la vida y el tío va allí con el coche oficial incluso con la corbata pero va allí y nadie las hace como él. Bueno, hablando de House, yo estoy viendo las reposiciones de House, Doctor House y estoy viendo eres especial, fanático de House, hombre, claro, de Hugh Laurie, y estoy viendo la nueva de Hugh Laurie, se llama Chains, que es un psiquiatra, pero es un poco densa, la verdad. Un poco oscura, no tiene nada que ver con House. O sea, y bueno, quizás también Hugh Laurie se está queriendo desencasillar porque ha quedado muy encasillado en House, ¿no? Hombre, es un personaje mítico ya, el Dr. House. Y yo también vi la primera temporada más o menos de Breaking Bad. Me faltan unas cuantas. Sí, como 4, sí, por lo menos. Pero bueno, a mí de Breaking Bad lo que me encanta es el primer episodio. O sea, ya el primer episodio, a veces... El planteamiento. No, inicial, porque ya casi como se dice en catalán, fa baixada, ¿no? Porque ya casi a partir de ahí... Pues sí. Después ya... ya sé que después hay más y hay más cosas, pero claro, es que ves aquello ya desde el principio, con aquello, cómo empieza, y ya, o sea, es una cosa que dices... Un no parar. Sí, ¿no? Es un... No sé, como te quedas como flipado diciendo, bueno, ¿qué más puede pasar? Es que supongo que lo dices tú, piensas, es muy difícil superarlo, pero es que luego lo supera, ¿no? Que es, yeah, es la gracia. Pero ya partes de una premisa y de un inicio que ya consideras que es muy difícil, aunque luego lo supere, ¿no? Yeah. Es una muy buena serie. Aida, tú, ¿en qué andas con capítulos por entregas? No, últimamente de series he visto así entera, una que creo que eran 7 capítulos, una serie que ha hecho Nicole Kidman, que es Big Little Lies. Liars, o... Sí, grandes, sí, pequeñas está, mentiras, sí. ¿No? Eso ahí. No sé si es así muy para marujas, pero a mí me entretuvo, sí, unos cuantos días. ¿Puedes darnos 50 céntimos de la serie, así del argumento y de qué va un poco y nos la situas un poquito? Pues son las madres del cole, que es así. Ajá. Como... No, eso está bien, si es así, es así. Y entonces son las mentiras y las historias que se cuentan las unas a las otras. Pero bueno, hay una historia general que, claro, si la vais a ver, no se puede, claro, contar. Pero lo que te quería preguntar. Y además es muy cortita, claro, o sea, creo que son 7 capítulos. Pero en la trama, en el argumento, ¿hay algún, digamos, matiz de suspense, de crimen o de algún tipo de acción ilegal o algo así? ¿O no? ¿O simplemente es costumbrista? No, hay una trama de un misterio que se tiene que resolver al final. Vale. Muy bien. Yo por recomendar una serie de pocos capítulos que la vi hace tiempo, que la gente igual no la conoce mucho, pues Argentina, es Historia de un clan, sobre el clan de los Pucho. Hostia, sí, cuéntanos un poquito. Que hay una película, que no sé si la comenté algún. No, la comenté aquí un día que viene. Quizás en algún momento la. Me parece que un día que viene la comenté, porque había ido al preestreno y te dije, la voy a comentar. José, ¿sabes qué pasa con nosotros, con Sin Audiencia y con los Lethal Age? Es que como hablamos tanto entre programa y programa fuera del estudio 1, a veces no nos acordamos que hemos hablado. Pero yo creo, no sé si hablé, pero yo la vi también la película, porque fui a preestreno y la. Sí, pero la película tiene un error muy grosero, ¿eh? O sea. Nacho, cuéntanos de la serie. La película en pleno. La gente con camisa bermuda, se son Argentina en agosto, hace 0 grados, imposible. Pero bueno, ya, quitando ese pequeño error del récord, ¿no? La serie, no sé si son 10 capítulos, 12, con Cecilia Roth como protagonista. Y se llama El Clan a secas. No, Historia de un Clan. Historia de un Clan. Historia de un Clan. Y es sobre la historia de los clan de los Pucho, que a principios de los 80, medio de los 80, era Pucho, ¿cómo se llama el nombre? Alejandro Pucho era un jugador de rugby de los Pumas, de la selección argentina, y con la familia secuestraban peña para pedir rescate, gente de pasta, claro, ¿no? Hijos de empresarios y tal, para pedir rescate. Por lo que di a entender la película, que no sé si es verdad la historia, era gente que hacía ese trabajo durante la dictadura, y hacía desaparecer gente durante la dictadura, y cuando acabó la dictadura, como pues seguían haciendo lo mismo, lo que pasa es que en vez de entonces tener un contenido político, digamos, pues pedían un rescate económico. Sí, pero cambiaba el color político y social del secuestrado, porque sí, mientras durante la dictadura secuestraban a militantes de izquierda. Luego cambiaban a todos hijos de empresarios. Sí, seguramente le dieron la vuelta y dijeron, vamos a sacar el negocio de aquí, porque también, según decía la película, había gente de la policía compinchada con ellos del ejército. Y bueno, básicamente se dedicaban a secuestrar gente, a pedir rescate y luego los mataban. Sí, digamos que es un caso de esos en los que la realidad supera cualquier tipo de ficción guionística más retorcida. Fue un escandalazo en Argentina, el clan de los Puchos, cuando lo descubrieron ahí, ¿no? La prensa sensacionalista con las cámaras ahí, filmando el zulo donde tenían a los secuestrados. ¿Cuándo les cazaron? ¿Al final de los 80 o en los 90? En el 87. Vale. Y bueno, el creo que ahora la mayoría de los Puchos están muertos. O sea, el Alejandro Pucho este se mató, me parece. Hubo uno que se escapó, que no lo volvieron a encontrar, uno de los hermanos. Y bueno, acabaron todos. Quizás este material, si no lo hubieran hecho ya en serie, hubiera venido Netflix y se lo pilla y hace ahí un pelotazo que flipas. Por dar un par de datitos pequeños más de esta serie argentina, de Historia de un Clan, decir que la serie es de 2015, son 11 capítulos en concreto. Y tenemos por ahí en el reparto, aparte de Cecilia Roth, como muy bien has dicho, Nacho, también a Alejandro Aguada, que es el que hace de Arquímedes Pucho. También tenemos al Chino Darín. El patriarca era Arquímedes. Chino Darín. Sí, tenemos también al Gustavo Garzón, a Tristán. Y bueno, la verdad es que pues un reparto pues evidentemente muy, muy local de allá, sí, ¿no? Bueno, Gustavo Garzón era, me acuerdo, es un actor de... Empezó siendo un actor de telenovelas. Luego pasó a las teleseries. Sí, ha ido subiendo de nivel el chaval. Bueno, como Ricardo Darín. Ricardo Darín empezó en los 80 siendo un actor de telenovelas, y luego pasó a las comedietas estas de televisión y ahora es un actor de cine reconocido. Ya es un actor serio. Un actor serio reconocido, pero le llegó bastante tarde, ¿eh? Ya. El tío de joven era, bueno, el típico galancito de televisión, ¿no? Sí, hay guaperas ahí de encantador, pero traicionero, digamos. Bueno, al final se reveló como un buen actor. No es una maravilla, pero... Bueno, pues me encanta que me hayáis recomendado estas series, porque son algunos títulos de los que no hemos hablado habitualmente aquí en Sin Audiencia. Nos queda poquito tiempo ya, de hecho nos hemos pasado de la hora del directo, pero vamos a tener un par de minutos más de gracia, por si os apetece acabar de comentar algo que se os ha quedado en el tintero, que hayamos podido igual dejarnos en esta vorágine, en este cruce de datos, antes de despedirnos. No sé si tenéis algo por ahí que alguna recomendación ha sido última hora. Por favor, Nacho, hazlo. Recomendar el documental canadiense Todos los gobiernos mienten, producido por Oliver Stone. Si lo podés ver, pues vas a quedar sorprendidos. ¿Y en qué mienten los gobiernos? En todo. En todo. En todo, ¿no? Absolutamente. O sea, ¿para qué van a mentir solo en una cosa? Sale, si pueden mantener. Para dar algunos nombres, salen en este documental, salen Noam Chomsky, Michael Moore, pues... Bueno, está basado en un periodista estadounidense llamado Eli Stone, que era un periodista que ni siquiera le dejaron entrar en la Casa Blanca. Ajá. Porque estaba vetado en las ruedas de prensa, porque paraba de destapar tramas. Era demasiado crítico con la cuestión. Está basado en el espíritu de este periodista y bueno, es bastante duro porque también hablan de las fosas comunes entre México y Estados Unidos, o sea, cosas que los medios en general no suelen hablar. Ya. ¿Tú te habéis enterado que hay fosas comunes entre México y Estados Unidos? Pues alguna tenía que haber, porque de gente que quiere pasar a Estados Unidos y muere en el intento y los dejan ahí tirados. Bueno, sí, a los autopilotes. Tenemos algunos registros de ficción a este nivel en los últimos tiempos en películas y en series. Mirad ese documental, yo lo recomiendo, pero bueno, si os interesa la política, ahora si queréis ver otro tipo de cosas. Pues. No, está claro, pero por ejemplo, para que veas hasta dónde llegan este tipo, digamos de tendencias informativas, por llamarlo de alguna forma, hay una serie de ficción que es de muy ficción que se llama American Gods, pero que en una de las intros de uno de los capítulos aparece el tema de las espaldas mojadas y del tratamiento que hacen violento los guardias fronterizos al respecto de estas personas que intentan traspasar una frontera por la noche y sin pasar por la aduana. Solo es un detalle, o sea, me refiero, Nacho, que a ese nivel también hay una película que se llama Desierto, del hijo del Cuarón mayor, que es el Jonás Cuarón, creo recordar, el hijo, y que está protagonizada por el por el Gael García Bernal, que también va sobre este tema. Bueno, también está basado. Me refiero que ya hay ficción que trata un poco el tema de la problemática de la frontera. Ya que estamos en una radio libre, también hablan de Democracy Now, que es una agencia de noticias que no acepta tampoco donaciones ni de gobierno, ni comerciales, ni de ningún tipo. O sea, bueno, mirarlo. Pues ahí queda esa recomendación de última hora. Todos los gobiernos mienten. Todos los gobiernos mienten. Muy bien. Es canadiense el documental. Muy bien. Producido por Oliver Stone. Oliver Stone, cualquier día le van a hacer un Kennedy. Que tenga cuidado, Oliver Stone, que está muy danger últimamente. Bueno, Nacho, José Ramón, Aida, vaya programazo que os habéis currado, la verdad. O sea, estoy encantado de que hayáis venido aquí al 751 de Sin Audiencia. Muchas gracias por haber estado aquí compartiendo vuestra experiencia audiovisual. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y joder. Y joder, que... De cine, porque esto yo he improvisado esto la mayoría. Esto ha sido, Nacho, una invasión de Lethal Age en Sin Audiencia. Ha sido un Sin Audiencia Age, que lo sepáis. No queda más que despedirnos. Gracias al resto de la peña por estar ahí escuchando en directo y en diferido en el podcast. Y nos marchamos con un tema más de la banda sonora de La Torre Oscura, la película que viene de estreno esta semana, banda sonora está facturada por un tipo llamado Yankee XL, también conocido como Tom Holkenborg, que creo que es de origen neerlandés o de por ahí. Así que lo dicho, señoras y señores, hasta la próxima. Valar Morghulis, motherfuckers.